Ella tiene un combo cabrón, un culo cabrón, y todo lo que se pone a ella le queda cabrón. No llora por un cabrón. Ella se va de misión, colora la visión. No importa si gana o pierde, ella tiene la razón. No llora por un cabrón. Loca, ella ando loco. En el baño lo hacemos por poco. Estamos mezclando whisky con el coco. Anda tatuada como los patos locos. Bien loca y yo ando loco. En el baño lo hicimos por poco. Estamos mezclando el whisky con el coco. Cuando se lo hago yo en ella me enfoco. Ella es Bolívar, yo Sting y yo soy killer. Variedades de polvo como los dealers. Si como baila me chinga pago su billet. Y de tu curiosidad mi me habló Jay Wheeler. A un par y calle yo la llevaría. La combi nueva pa' todos los días. Ella es del barrio igual que María. Si prendo un fil y me lo pasa. Mami, tú andas bien loca y yo ando loco. En el baño lo hicimos por poco. Estamos mezclando el whisky con el coco. Cuando se lo hago yo en ella me enfoco. Loca y yo ando loco. En el baño lo hacemos por poco. Estamos mezclando whisky con el coco. Anda tatuada como los patos locos. Ese cabrón ni se imagina que ahora soy quien se lo aplico. Mami, ¿cómo te lo explico? Yo a ninguna le suplico. Pero tú me lo haces rico. Lo he mido y los gritos hicieron que me busquiera. Que de ti yo soy adicto. Quítate el pantalón. Como que hace calor. Se lo hice en la escalera, mano en el escalón. Yo le suelto la paca pa' el spa y pa' el salón. Si me envuelvo fumando me dice pásalo. Los dos bien locos buscan psiquiatra. Hoy quiero complacer a mi ninfomaniaca. Mi olla y se toca, si está bellaca. Si voy de madruga no es pa' dar serenata. Ella sola se remata, fuerza aquí la bata. Tienes experiencia, tú no eres novata. Ver si tu amiga, por si sale en chivata. Tira con lujuria cuando se arrebata. Y mami, tú andas loca y yo ando loco. En el baño lo hacemos por poco. Estamos mezclando whisky con el coco. Anda tatuada como los patos locos. Bien loca y yo ando loco. En el baño lo hicimos por poco. Estamos mezclando el whisky con el coco. Cuando se lo hago yo en ella me enfoco. La rumba.